Hola, hola, buenas. Les damos la bienvenida a un décimo programa denominado La Caja de Pandora por Radio La Tue. Estamos saliendo en frecuencia modulada por 93.5 todos los viernes. Hoy día ya estamos a viernes 25 de mayo. Han sucedido varias cosas a nivel nacional y regional que hemos querido transmitirles. Hoy día vamos a tocar unos temas acerca del lanzamiento de la revista Catenque, que es una revista que se va a lanzar aquí en la región, de unos compañeros que están hace rato trabajando en esto. Vamos a tocar unos temas también acerca de la situación de la Tamara Sol, de Joan. Vamos a informar acerca de unas actividades que se van a llevar a cabo en Panguipulli próximamente, el día sábado y domingo, en ese sector. También, como siempre y toda la semana, destinamos un bloque final hacia dar recomendaciones de ciertos libros, poemas o de lo que vaya aconteciendo, de lo que nosotros creamos pertinente o de lo que nos hayan ido recomendando a nosotros también, además de exponerle ciertas invitaciones y un popurrí de cosas que hay que ir comentando. Así es, muy buenas tardes, buenas noches a todos los y las que nos están escuchando una vez más acá en Radio La Tue por la 93.5 y por Radio Curruf en las ondas y ahí por la internet. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo de La Caja de Pandora. Cumplimos 10 capítulos, así que estamos muy felices. Y harta contingencia, pues, hartas noticias, harto que discutir. Y vamos a ir avanzando con varios temas musicales. Y así que quédense atentos, pongan oreja, ojo, esternón. Y ya comienza nuevamente Caja de Pandora por la Radio La Tue. Ya, vamos a empezar al tiro. Bueno, como les venía comentando, nos hicieron una invitación de participar en una actividad en Panguipulli. Les voy a comentar más o menos el comunicado. A todo esto, estamos muy contentos de poder ampliar nuestra red de amiguitos y amiguitas radio de radios libres y que se dé a conocer también. Bueno, les comento que este es un encuentro cumbre de redes territoriales Gualmapu Patagonia y se realizará en Panguipulli. Este encuentro intercultural, cumbre de organizaciones sociales y territoriales, se realizará los días 26 y 27 de mayo en Panguipulli, donde asistirán diversas representaciones de expresiones vinculadas a movimientos, redes, articulaciones de economías y defensas territoriales, salud y medios de comunicación independientes comprometidas con la realidad de la región en la macrozona transfronteriza, conocida como Gualmapu Patagonia. Para el equipo facilitador de este encuentro cumbre, el contexto social, político y ambiental que se vive en el Gualmapu Patagonia, de conflictos socioambientales y territoriales extractivistas en constante expansión, así como también la denominada integración energética impuesta en la región, hacen de este espacio un momento propicio para enfrentar desde la alternativa, la cosmovisión y el arraigo territorial los perjuicios de los estados y las empresas que los estados y las empresas generan a través de la realización de proyectos que impactan el ambiente y a las comunidades. Este encuentro en Panguipulli, en la región de Los Ríos, es la continuidad de un proceso que se ha venido gestando con diversas redes y articulaciones que permitieron la realización del encuentro Territorio y Mal Desarrollo, Energía, Extractivismo y Alternativas desde los pueblos de Argentina y Chile, realizado en Fisque, Menuco y Neuquén, en Argentina, a fines de agosto y principios de septiembre del 2017. Asimismo, es parte de las resoluciones definidas en el segundo encuentro de redes territoriales realizado en Quellón, los días 3 y 4 de marzo de este año. Este primer encuentro Gualmapu Patagonia es facilitado por la Coordinación de Redes Territoriales, el Parlamento Mapuche de Coscos y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Bueno, ese es a grandes rasgos de lo que se va a llevar a cabo en este territorio. Y también, ¿por qué lo estoy informando? Para que también ustedes se enlacen a la señal, ya sea desde Curruf o también sintonizando la 93.5, que va a estar transmitiendo esta actividad en conjunto con otras radios durante el día 26 y 27 de mayo, desde las 11 de la mañana, 10 de la mañana, sí, desde las 10 hasta las 1 y media de la tarde. Así que están todos y todas cordialmente invitados, y para que también se vayan informando de qué está pasando en otros territorios. Así que eso, estamos contentos de poder participar. Sí, qué bueno que se esté dando esta instancia, y también es importante, si bien uno siempre actúa desde la crítica, tener en cuenta que hay gente haciendo otras cosas también, pues, creando cosas, haciendo encuentros, uniones. Entonces, pulento que se esté dando esto, y sí que todos atentos para que lo sintonicen ahí en la señal de la Radio La Tue, o si no, por la señal de la Curruf online. Eso es lo que tenemos para la actividad de Panguipulli. Pasando a una otra noticia que nos llegan desde el Gualmapu, tenemos una noticia que dice así: familias inician histórica recuperación de fondo en Enco, del que fueron expulsados por Luxic en la década del 90. Alrededor de 80 familias organizadas en la agrupación Raíces Ancestrales de Enco realizan desde el 19 de mayo una histórica ocupación de predios del fondo Enco, del que fueron, en sus palabras, ilegalmente expulsados por la familia Luxic a principios de los años 90, en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. Las familias movilizadas señalan que tras la usurpación del fondo fueron echados a la calle y que a 20 años de los hechos decidieron recuperar lo que les pertenece. El fondo Enco fue uno de los 24 fondos que fueron tomados por los trabajadores y que dieron forma al complejo maderero y forestal Panguipulli, creado durante la Unidad Popular en 1971. Tras las tomas que se extendieron por la precordillera de Los Ríos, el pueblo conformado en torno a la actividad productiva contaba con una escuela pública, que también fue cerrada, un deportivo y un almacén. El proceso de despojo territorial inicia desde 1986, cuando Luxic se apropia del fondo. Sin embargo, las expulsiones masivas comienzan con los primeros años de democracia, en la década del 90. Luego de su expulsión, sus habitantes vivieron una diáspora que les disgregó por todo el país, desde Santiago al sur. Muchas de estas familias se instalaron en Santa Olga, donde perdieron sus casas y propiedades en los mega incendios del verano del 2017, donde gran parte del pueblo fue destruido. Otros tantos arriendan, y muchos de ellos no han logrado obtener una vivienda propia hasta la fecha. Por ende, las familias expulsadas, algunos descendientes de estas y legítimos herederos, decidieron agruparse en Raíces Ancestrales de Enco para hacer efectiva la demanda de recuperación de sus hogares, partiendo por la ocupación de los territorios del predio, en un hecho histórico para el país y para la región. Bueno, esa es la información que nos llega desde la región de los ríos, que es bastante importante de hacer pública, además para que apoyemos ahí al proceso de recuperación que se está dando, y no pueda pasar tan piola si es que los reprimen o los tratan de echar. Y está bien, ¿no? Puede desalambrar, como dicen. Hay que, si los ricos no quieren entregarlo, los latifundistas no quieren entregarlo, hay que recuperarlo, ¿no? Así que todo el apoyo ahí para la gente de Enco, y vamos a estar atentos a ver si sale mayor información para seguirla entregando a ustedes. Por otra parte, también nos sigue llegando información sobre las comunidades mapuches, pero que se encuentran al otro lado de la cordillera, en los mapuches orientales, que le podríamos decir. de donde nos dicen que procesaron al mapuche que dijo que vio cómo se llevaron a Santiago Maldonado. Este miércoles, el juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, procesó a Matías Daniel Santana, el mapuche que había asegurado haber visto cuando a Santiago Maldonado lo golpearon y lo metieron en una camioneta por el corte de ruta 40 el día 31 de julio del 2017. Santana está considerado coautor del delito de impedir el normal funcionamiento del transporte por tierra, resistirse a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, desobedecer a un funcionario público, dañar parcialmente a una casa mueble ajena en despoblado y en banda, hacer uso de amenazas empleando armas, entre otros cargos. La misma fuente precisaron que el juzgado de Esquel, a cargo del juez Otranto, dispuso el embargo sobre el dinero y los bienes de Santana por la suma de 100.000 pesos argentinos y la prohibición de salir del país. Además, se lo citó para presentarse ante el juzgado y ser anoticiado de lo sucedido. En enero de este año, el ministro de Seguridad de la Nación había presentado una denuncia ante la Fiscalía Federal de Esquel contra 6 integrantes de la comunidad mapuche Pulof en resistencia de Cuchamen y de un hombre que había sido amigo de Santiago Maldonado. En el primer grupo estaba Santana, quien había dicho haber visto cómo integrantes de gendarmería golpearon al artesano y lo subieron a una camioneta. El joven mapuche de 20 años dijo que él había visto cómo los agentes se llevaron un bulto donde él vio una campera celeste igual a la suya, que es la que había prestado a Santiago Maldonado. A raíz de la misma denuncia que llega desde el gobierno nacional y tras el procesamiento de Santana, se pudo saber que fueron citados a prestar declaración indagatoria 3 personas más, los que apuntaron sus dardos contra las fuerzas de seguridad. Entonces, esa es la información que nos llega desde el otro lado de la cordillera. Como hemos informado en otro capítulo de la Caja Pandora, hay una fuerte relación entre la policía de Chile y la policía de Argentina, lo cual en esto se ve reflejado porque están teniendo el mismo actuar que pasa con las comunidades mapuche acá en el Gualmapu. Entonces, no es de extrañar que estén haciendo esto, el apoyo nomás a las comunidades para que puedan seguir defendiendo su territorio y que no se extrañen de lo que va a seguir pasando, porque así mismo es el actuar del Estado chileno acá y allá va a ser lo mismo. Nada, pues era solo agregar eso mientras leía el comunicado y la noticia. Me parecía, en realidad no me sorprende el actuar de los pacos argentinos, porque son igual de rayados, incluso más rígidos que acá, son pacos igual. Entonces tienen el actuar y van a tratar de protegerse entre ellos y por eso están actuando así. Así que eso, pues, reafirmar lo que comentabas, que no es de extrañar el actuar de entre los pacos chilenos y los argentinos, que están en una estrecha relación. Así que eso, apoyo para allá nomás. Y recordar también que hay una persona que ahí dice la nota que están solicitando a un supuesto amigo de Santiago Maldonado. A esa persona se refieren al Nicasio Luna, que es un cantautor de acá, un cabro que de acá de Cochrane, de la región de Aysén, y él estaba el día del corte de ruta, y ahora lo están pidiendo extraditar y lo están inculpando de obstrucción a la justicia, para que es la forma en que se lo quieren llevar para que él no hable. Y si que ojo con eso, igual pues vamos a estar tratando de cubrir esa información también, a ver qué pasa y qué nos puede contar Nicasio Luna. Así que eso es lo que está pasando y nos comunican desde las comunidades en resistencia. Ya vamos por unos temas musicales y volvemos a continuar con Caja de Pandora por la 93.5 Radio La Tue y por Radio Curruf. Y vamos a tocar dos temas. Uno que se llama Esperando la Carroza, que es de un grupo, República Cachi, que es de Argentina, igual de la Patagonia. Y el otro, El Color de la Tierra, que es de Rojo Vivo, Skakor. Así que sigan escuchando. We'll be right back. Y ahora, como volvemos de a nuestro segundo bloque, les estaba comentando en un inicio que tenemos una nueva revista aquí lanzada desde la región de Aysén. Más que nada comentarles que tuve una entrevista con uno de los chicos que está en este proceso de creación de la revista. Entonces se está haciendo junto a tres chicos más, chiquillas más. Y bueno, tuve una entrevista con él, me comentó de cómo había nacido la revista, qué significa la palabra catenque. También comentarles que va a haber una actividad el día sábado, en donde se va a hacer el lanzamiento de esta revista, ¿ya? Quiero comentarles que, bueno, ahí él hace la invitación, no, a él le faltó hacer la invitación abierta a quien quiera escribir y ser parte de la creación de la revista, para que esto no sea solo enfocada a estas tres personas. Así que nada, pues súper, súper contento con esta nueva forma de difundir información también, ya que está enfocada principalmente a región, o sea, como a información local, porque muchas veces pasa que desde todos los otros territorios existen medios de difusión, ya sea revistas, periódicos, radio, etcétera, y por acá al sur igual estábamos medio olvidados en ese sentido, medio dejados, porque también existe una logística que cuesta caleta en este territorio. Cuesta traer los papeles, cuesta todo un tema ahí, que él, bueno, en la entrevista está todo explicado. También me comentaba que, claro, pues ese día él nos dio como la entrevista desde su punto de vista, pero también me dejaba en claro que era desde su mirada, de su particularidad, ¿ya? Así que más adelante ojalá podamos conseguir alguna entrevista o alguna cuñita de otros compañeros. Y eso, ya, vamos a dejarlo con la entrevista y luego nos vamos a dos temas más. Los vamos a dejar con un tema de Papos Blues, ¿A dónde está la libertad? Y con un tema de Solteronas en Escabeche, Lemon. Así que eso. Hola. Hola. Estamos desde aquí, desde Coyhaique. Vamos a, bueno, desde el territorio más austral. Desde la estepa. Sí. Bueno, nos reunimos aquí con un compañero para que nos vaya contando acerca de la próxima actividad que se va a hacer en relación al lanzamiento de la revista anticivilizatoria, Catenque. Más o menos como para poder saber de qué se trata, qué los motivó a juntarse para poder escribir, porque igual es un trabajo bien, como con una rutina muy, muy marcada, igual yo creo, pues. Sí, ¿no? Bueno, en verdad lo más difícil siempre como la parte logística, como estamos en un lugar bien aislado igual, cuesta que lleguen los materiales, las impresiones, todo sale 3 veces más de su precio, entonces, no sé, uno manda cotizaciones, no la responden nunca, después llega, mandan la cuestión, ¿no? Que anda en otro lado, el flete, el cargo, toda la weá. Igual como que ha costado caleta por ese sentido, de hecho los textos los escribimos como en un periodo de 2 meses, ya el año pasado, y llevamos todo este año tratando de que lleguen los papeles y la impresión y armándolo y todo, entonces ya, bueno, de a poco ha ido saliendo, dentro de esta semana por fin logramos hacer unas cuantas copias y esperemos que dentro del mes ya tengamos la primera carga, que son unos 300 ejemplares. Eso, a ver, catén, ¿qué quiere decir fluir de agua? Está en Aveniquén y tiene también que ver como con cómo fluye la vida, los ecosistemas, con las comunidades, cómo tiene que ver con, bueno, como el agua, como algo principal, digamos, dentro de todos nosotros, nosotras, que está en todo, pues nosotros somos agua, todo es agua. Entonces, cómo fluye todo, cómo se mueve todo, y es un ciclo que es completamente perenne, digamos, está siempre ahí en movimiento. Entonces, de eso nace un poco Catenque, pues nace como de quienes quieren cortar esto, este flujo, de quienes quieren destruir lo natural, digamos. Entonces, bueno, es mi visión también, pero tiene que ver con eso, pues con conflictos ecoterritoriales sobre todo, y también desde una mirada antiautoritaria, pues. Buscando la horizontalidad y eso, son un poco así a grandes rasgos. ¿Qué, más o menos, qué contenido va a tener la revista? Así como, porque estamos claros que no va a haber ni farándula ni cosas así, pero así como desde noticias más de contrainformación, poesía, quizás. Bueno, el primer número que sale está dedicado al brujo. Tiene, a ver, hay una, tiene un artículo que es sobre Plan Irsa, Cosiplan, aquí en la región. Igual es importante señalar que la revista tiene énfasis dentro de este territorio. Igual de repente se tocan temas de como más niveles continentales o globales, pero más que nada también nace de la importancia de que aquí no hay mucha información o contrainformación, pues entonces un poco de para ir generando esas dinámicas. Hay una parte que es como, hay un poema también, ¿qué más? Hay también un texto contra la salmonera. Vamos a hacer aquí trampa. Vamos a revisar el torpeo. ¿Y cada cuánto? Está lo que ocurrió en la minera de allá de Chile Chico, del Valle, con la inundación y la muerte de los mineros. Que en verdad eran trabajadores de una empresa aparte, que estaban viendo el tema eléctrico. Y eso como en primera instancia, pues, es una revista corta. También hay uno de una especie introducida, que la idea es ir poniendo en cada uno de los números especies introducidas dentro del territorio. Y lo que conlleva introducir una especie. En este caso hablamos del salmón chinook, y eso, hay un cortito igual de la tragedia de los obreros del río Báquer, y eso vendría siendo así. Igual se concentra, claro, como arte e información más desde este territorio, pues. Sí, pues esa es la idea, porque porque, digamos, de lo que está pasando en otros territorios, ya hay otra revista, hay fanzines, hay publicaciones, periódicos, libros. Entonces, tratar de sacar algo desde acá y para acá también, como de visibilizar el conflicto acá. ¿Cada cuánto rato quieren ir como lanzando esta iniciativa? Porque ya está, pues ya es algo concreto. Sí, como te digo, los artículos no es como lo más lento es la parte logística. Entonces, la idea, una vez que ya tengamos todas las manos y cachemos cuáles son las más eficientes, lo más rápido, digamos, lo más barato igual, ya tratar de sacarlo, no sería imposible dar una fecha exacta, pero ya hacerlo como de manera más regular, ¿cachai? No sé, no puedo dar una fecha, en verdad. Sí, si va a ser así semestral o anual, pues. Sería como ideal poner así como una rutina de... Claro, sería abulento. sí, pero es difícil igual porque Sí. cada uno tiene su vida, sus realidades, entonces de repente cuesta coordinar todo para pa sacar esto. Además que también está la revista es un gasto también de recursos pues, y de plata y todo, entonces a veces no se tienen las monedas y eso también retrasa, Sí. retrasa caleta. Entonces eso pues, es como difícil dar una Una fecha. periodicidad así. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué significa anticivilizatoria? ¿Cuál es el...? Anticivilizatoria tiene que ver con en lo que estamos todos metidos, que es la civilización, la cual abarca todo, digamos, todo el globo. Entonces nacemos bajo esto y lo más probable es que muramos bajo esto. Entonces la propuesta de la revista es hacer una crítica, digamos, a esto y bueno, una de las propuestas, que la civilización es lo que ha traído la hegemonía, digamos, las dinámicas de dominación a lo que estamos hoy en día, pues la destrucción de los ecosistemas, de las comunidades, los genocidios, los zoológicos humanos, las enfermedades, la tecnología, digamos, toda esta parafernalia a la cual nos toca vivir en esto. Tiene que ver con eso, pues, con la civilización. Lo tomamos como punto base y clave dentro de lo que son nuestros problemas, pues. La civilización en sí, digamos, no es un partido político, no es un gobierno, no es una base que es más antigua que eso, más antigua que de repente. Eso, no sé, tratar de apuntar a lo más alto en el fondo, como para no, obviando los reformismos y esas cosas. Bueno, ahora más que profundizar en la revista, me gustaría que nos invitaras también a todos, pues, a todas, a la actividad que va a ser el lanzamiento. Sí, pues la actividad va a ser ahí en la población Marchán, calle Ecuador, en el espacio recuperado, tiene una loica afuera. Donde estuvo funcionando la biblioteca. La actividad a partir de las 5 tiene un valor de 1.500 pesos porque más que nada es porque tenemos que pagar algunas cosas puntuales. Y eso, pues hay espacio para llevar paño, feria igual. Ojalá que puedan mandar un mail de contacto en caso de que quieran para hacer un espacio y buscar las mesas y lo indispensable. El mail es biblioteca con K punto aniceto punto evia arroba resu punto net. ¿Qué más? Ah, va a estar el Pato Patín de San Antonio tocando, el Chaurita de Puerto Cisne y Les Cabres, que bueno, somos de por acá y por allá y ya estaremos. También va a estar el archivo Rusula, que es una presentación de varios afiches y documentación como de diferentes puntos, histórica y más contemporáneo. Es como un archivo de afiches más que nada. Está bien bonito, con su historia y su origen. Y eso pues vamos a estar transmitiendo, igual va a estar la transmisión, ojalá si nos da la señal en vivo para la radio Curruf. Y eso, pues, igual el aporte es voluntario, o sea, ojalá 1.500, que es como para pa costear todo, pues, pero igual siempre esas cosas son conversables, pues. Claro. Así que eso, este sábado 26 a las 5 de la tarde. Desde las 5, Desde las 5 a mandarla. partir. Ya. Eso era más que nada, gracias igual porque la invitación queda abierta. Y Y para ir a apoyar igual, porque es una muy bonita y pulenta propuesta para empezar a visibilizar desde otro punto de vista más información, más de la que te entregan en la radio, en la web o por la tele, que en realidad lo único que te están haciendo es desinformándote. Sí, pues, y son alternativas que se están empezando a abrir acá, y es importante, yo creo, darle apoyo a Pañe. Uh-huh. No sé, pues, creo que está de más decir que aquí no hay ningún recurso de entes estatales o weas así, pero igual decirlo por si acaso. Está todo hecho a pulso y con harto cariño, así que... Totalmente. Sí, vale, muchas gracias. Bueno. La libertad, no dejo nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar, que tendremos que alcanzar, no creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca, la hemos pasado tan mal. Quisieron matar con ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Yeah. otra vez te vine a ver, entre noches y farolitas que serán que no se ven, pero se multiplican. La esperé ayer también, con alas de palomitas que se mueven al revés, siempre algo por hacer. El río se echa a correr, el primer viento despabila, un rojo grito en la tierra, mi sangre por doquier. ¿Qué será que nos pasó? Que nunca tuvimos cintas. ¿Qué serán sino tus pies helados de mañanita? Otra vez te vine a ver y fue para quedarme con la madre y el cielo azul, azules mis labios, fríos los ojos, ¿qué se pudo hacer? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se puede hacer? Estamos de vuelta en el tercer bloque ya de lo que es Caja de Pandora, revista de contrainformación y discusión crítica, pensamiento crítico en torno a la actualidad que ocurre en esta parte de la región americana. Así que vamos a seguir con los temas que tenemos para el día de hoy. Y tenemos, vamos a leer un escrito que fue publicado en la revista Acracia, que se llama La anarquía vive y existe, aunque intenten encerrarla, en referencia a Tamara Sol, presa política, que está... secuestrada en manos del Estado chileno. Entonces, esto dice así: a la expropiadora anarquista Tamara Sol Farías Vergara, no la quieren soltar. Gendarmería hizo caso omiso a la orden del juzgado, la cual ordenaba trasladar por su delicado estado de salud a Tamara hacia el hospital, el cual la iba a recibir. Ante esto, Gendarmería asesina, actuando sobre la ley, decide arbitrariamente llevarla a Valdivia, bajo un régimen de alta seguridad, para que no pueda acceder a su beneficio carcelario de pasar a hospitalizarse por su condición y por haber cumplido más de la mitad de la dura condena que le tiraron encima. Gendarmería quiere que te hundas, porque tus sueños brotan donde el sentimiento es pleno, pues se nutre de libertad. Quieren que desesperes, pues eres la esperanza para este mundo de desposeídos. Eres la promesa de igualdad en fraternidad. Por eso te quieren arrodillada, derrotada, humillada, controlada, mujer brava, para así romper este mundo nuevo que habita ya en tantos corazones. Pero no, Tamara. Es que tú representas lo que ellos jamás podrán ser o sentir. Es a la anarquía que te guarda viva, esa que te hizo amar y odiar, la que mantiene el ímpetu de tu llama deseoso de más oxígeno. Te desean machacar y doblegar, como ha pasado tantas y tantas veces ya. Qué tétrico cuento repetido. Nuevamente las fuerzas del Estado vuelcan su venganza sobre todo aquello que intente despegar de sí solo. Y nuevamente la normalidad del día a día a todos les sigue pareciendo normal. Pero para nosotros nos faltas tú y cientos de miles de compañeros y compañeras sufriendo a manos del terrorismo de Estado, la presión y persecución. A pesar de su complicada salud, Gendarmería la tiene encarcelada 22 horas en su cuarto, solo dejándola salir 2 horas al patio. El director regional de Gendarmería de Santiago trasladó a la cárcel de Valdivia en vez de acatar la orden judicial de ser llevada al hospital. No bastándoles esto, el traslado ocurrió sin comunicarle esto a su abogada, ni a su familia, ni tampoco a su médico tratante. Tiene una crisis psicológica, con crisis de pánico producto del encierro. Ya cumplió 4 años más de la condena y podría acceder a beneficios carcelarios. Sin embargo, los carceleros no la dejan, jactándose de que harán que cumpla los 7 años. Y no solo eso, sino que en un régimen de máxima seguridad. Por eso la familia denuncia la persecución, hostigamiento y castigo permanente sufrido por Tamara Sol Farías Vergara. Y todo esto, y por todos los luchadores y luchadoras reprimidos por el Estado en las diferentes, en sus diferentes tentáculos. Fuerza Tamara, que la prepotencia con que trata Gendarmería a los seres humanos no sea callada. A la calle, compañera. Escrito por Diego Vázquez. Bueno, esto viene a hacer referencia a la situación por la cual está pasando Tamara en la cárcel. Está en un estado delicado de salud y también en un estado delicado también de trato con Gendarmería, o sea, dejar más de Gendarmería al trato con ella. Importante tenerlo en cuenta, no olvidarnos de la compañera que está en las mazmorras del Estado, así que fuerza para ella, fuerza para su familia. Y tenemos, creo, información igual más actual de ella. Hace unos días atrás me comentaban que, bueno, la mamita de la Tamara se fue a vivir para Valdivia, como para acompañarla también. Y lo otro es que se está esperando el beneficio de la Tamara de poder acceder a las visitas, a las salidas dominicales. Esto sería igual un pequeño avance en todo el proceso que ha vivido la compañera, po. Así que ojalá que esta espera sea para que esté mucho mejor, po. Y así pueda salir un rato del lugar. Tenemos otra información que salió también desde la revista, ¿cierto? A la Gracia. El Estado contra todo lo que considera indeseable. Joan. Joan masacrada por ser mujer, inmigrante y pobre. Sin posibilidad de entender qué sucedía, luego de ser asaltada y estafada por un chileno que prometió ayudarla, estaba Joan tirada sobre el frío de la celda, desangrándose mientras se preguntaba inquieta y desesperada por el paradero de su hija. Probablemente debe haber gritado, pero eso no hizo que Carabineros de Chile dejaran de darle una paliza. Debe haber llorado en moco su cara, de rabia, de impotencia, de ser juzgada y vulnerada por ser pobre, mujer e inmigrante. 2017. Una joven haitiana recibe una paliza dentro de la comisaría por parte de Carabineros de Chile, que la conduce a su muerte. Había sido acusada por parte de la policía de abandonar a su hija. Esto producto que intentó perseguir al chileno que la estafó y robó sus preciados documentos, que le era necesario para permanecer en este estado criminal. 28 años. una pareja, una vida nueva, un mundo nuevo en Chile, asesinado por el aparato opresor. Otro sueño que se sumerge en las lágrimas de todos los arrebatados, de todos los desheredados de este futuro prometido en justicia e igualdad. No bastándoles a los bastardos de la policía con su asesinato, quisieron cubrirlo como si la haitiana, ignorante ante sus ojos ciegos, se hubiese autoinfligido estas graves heridas, como lo bestia que era su tercermundista cerebro. Este comportamiento de parte de la policía no es nada nuevo y ha sido un tópico mundial a seguir por los estados nacionales y su persecución contra los pobres desde la mismísima formación de los estados nacionales y la policía y nacionales y la policía como hoy la conocemos. No se dejen engañar, no son policías aislados o aparatos estatales que de a momento se vuelcan a la represión, sino que es el contenido y fin mismo de ellos reprimir a quienes el Estado considera como indeseable. En este caso, una mujer que no estaba cumpliendo su rol patriarcal de crianza, una inmigrante que no hablaba inglés y tenía tez clara, y una persona pobre, sin derecho a exigir los derechos mínimos. Es por eso que nosotros los anarquistas debemos estar más organizados que nunca y estar atentos a cuidar y proteger a nuestra población migrante para no dejar que estas situaciones se vuelvan un uso cotidiano, cayendo la sociedad en una constante apología al fascismo y al racismo. Denunciar y funar siempre que exista una bota militar o no policíaca pisoteando a todos aquellos que siempre suelen aplastar, a no bajar los brazos, que el nuevo mundo nace primero en nuestros corazones. Diego Vázquez. Esta es una noticia que salió, como les decía, en la revista Cracia, en la última publicación. Y bueno, y la violencia no terminó ahí nomás, pues, o sea, hace unas semanas atrás estaba la situación en que el cuerpo de Joan todavía no era entregado a sus familiares. O sea, no ha acabado el sufrimiento de la familia de Joan. Sí, como tú bien dices, hace una semana atrás estaba todavía la polémica por eso y también porque el marido de ella no sabía nada de su hijo aún. Y todavía está en manos del Estado. Ahí vemos cómo el Estado racista trata a los migrantes de color oscura, porque recordemos que este trato no pasa porque sea simplemente migrante, sino porque es migrante y además son de un país poco deseado y son de tez oscura, porque a los migrantes rubios, de ojos azules que vienen de Europa no se les trata así, pues. Entonces, lamentablemente tenemos que apoyarnos entre nosotros y al final los explotados somos siempre somos todos explotados, seamos de color que seamos, y tenemos que apoyarnos y que solidaridad con todas las comunidades migrantes que están llegando a Cagayay, que están llegando a todo el país, y a mantenerse conectados y ayuda mutua. Y odio contra todos los perros bastardos de la policía que siguen haciendo, atacándonos, y sí que eso es lo que nos puede entregar la Cracia. Mandarle saludos a la gente de la Cracia también, que lo estamos leyendo siempre y trae muy buenos artículos su revista. Así que con esto pasamos a un pequeño bloque musical. Cumbia. Está todo bien, tengo un amigo gay. Está todo bien, tengo una amiga torta. Está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro le sale. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien. ser femenina. Me cae muy bien y un poco me excita, pero ellas saben que me necesitan. Está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres. Está todo bien que se vistan de puta, pero que no digan que no se las buscan. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Somos normales, estamos también casi heterosexuales. Estamos muy bien, casi somos iguales. Solo les pedimos que no nos maten. También habla sobre el sistema educacional. Esto está inspirado cuando estábamos estudiando en el pedagógico, en la UCE. Se llama Piedras y Palos. Piedras y palos que se baten entre hoy y mañana. Piedras y palos que se baten entre hoy y mañana. El motor que pide el Estado al profesor. Sí, hago lo que me pide el Estado, es por eso que me siento anulado. Puedo ver claramente las luces que a lo lejos me seducen. Piedras y palos que se pierden después. Piedras y palos. Hola, bueno, volvemos a nuestro tercer bloque, cuarto bloque, mejor dicho. Les voy a comentar una situación que pasó hace unos días, el día miércoles 23 de mayo, en las oficinas del Serpaj, acá en Coyhaique. Hay jóvenes de entre 14 a 17 años que se tomaron las dependencias de esta institución, reclamando información por uno de sus compañeros, quien tiene 14 años, me parece, ¿sí? Manuel Moisés Miranda Miranda, que tiene 14 años, y hace 2 meses permanece internado en el hospital de Aysén, sin tener mayor información de ello. Le han negado información. Este menor de edad no tiene ninguna patología que responda a permanecer internado en el hospital. Ante la negativa de los funcionarios de poder dar información acerca de este niño, que es un menor de edad, decidieron tomarse las dependencias del Serpaj acá en Coyhaique. Sí, esta toma de las oficinas del Serpaj fue para llamar la atención por la situación en que está atravesando uno de los jóvenes que estaba. Ellos son parte de la red Sename, están dentro de unos programas y en verdad nadie les da información, nadie les da pelota, y se estuvieron echando la culpa durante 2 meses entre el Poder Judicial y Sename, y porque este joven, lo que dice las instituciones es que este joven no podían dejarlo salir porque no había una familia o alguien, un adulto responsable que lo acogiera. Y por eso la única solución que tuvieron ellos fue dejarlo hospitalizado 2 meses. Que nuevamente queda patente la delicada situación por la cual está atravesando Sename, por la cual no está realmente entregando la ayuda que debiera o para lo que supuestamente existe Sename. Y en verdad lo único que consiguieron con eso fue sacarlo de la red que tiene este joven, aislarlo más y no lo ayudan. En verdad no sirve de mucho lo que le hicieron. Entonces creo que ese mismo día finalizó la toma de esta oficina y todo dentro de... no los llevaron presos, aunque llegaron los carabineros al lugar y nada, pues los cabros se están haciendo conscientes de sus derechos simplemente y actuaron en defensa de su compañero, ¿sí? No más, pues. Entonces vamos a seguir atentos a ver qué pasa con este caso y a ver en qué queda. Quisiera comentarles algo también que es como más desde el ámbito nacional, que ahora estaba leyendo. Ayer a las 9 de la noche se hizo una cadena nacional, pues. El Piñera salió hablando en la tele. No sé si sabía que se agarró del movimiento, se habló del movimiento feminista que se está llevando a cabo nacionalmente, y una de sus soluciones que va a implementar es, en vez de bajar el costo de las ISAPRE y todo eso, de las cotizaciones para la mujer, o de eliminarlo, o de generar alguna política acerca de eso, le va a subir el costo a los hombres. También esto tiene otras repercusiones, que hoy día se escuchó mucho que por culpa de la feminista ahora todos cagan, ¿cachai? Pasó y en el fondo no están solucionando nada más que generar una ola de crítica ante el movimiento. Esa es una. Eso, que me pareció que tenía que comentarlo porque creo que no se está solucionando nada. Además que se está aprovechando del movimiento feminista y se está desde esta medida criminalizando aún más todo. No hay una solución y eso quiere decir que No se va a acabar nunca la AFP, ni toda esa mierda. Eso, como dentro del bloque final donde tiramos muchas noticias actuales. Como dio vuelta al sartén, porque al final igual los tenía un poco contra las cuerdas las cabras, y ahora dio vuelta todo, ahora es culpa de las cabras. Como es un manejo de la situación muy mediático. Informarles también a toda la gente que nos está escuchando por Radio La Tue, que desde esta semana también vamos a empezar a reprogramar, o sea, a retransmitir un informativo que se hace en la Radio Curruf. Así que en alianza con Radio Curruf, nuestros hermanos de allá del Gualmapu, vamos a retransmitir su bloque informativo express. Entonces, para que además se queden atentos a este noticiario y podamos estar en comunicación ahí con la gente del Gualmapu. Así que felices por eso, para que haya mayor información. Además, ya ir cerrando este décimo programa y decir que este fin de semana actividades está la de, acuérdense de ir al lanzamiento de la revista Catenque en Coyhaique, cerca de la población Marchán, calle Ecuador, la Casa de la Loica, desde las 5 de la tarde. Va a haber música, feria y harta actividad, así que para que se acerquen allá a ese espacio. También hacer el recuerdo, chicos y chicas, de poder sintonizar Radio La Tue por 93.5 el día sábado y domingo, ya que vamos a estar retransmitiendo la actividad que se va a llevar a cabo en Panguipulli. Ya, como le estábamos invitando en un primer bloque, ¿cierto? Para que estén atentos y se vayan informando también de qué es lo que está sucediendo en todo el territorio. Así que están totalmente invitados y invitadas. Y eso, no sé qué más habrá que agregar. Vamos a unos temitas para poder cerrar el programa. Agradecemos también todos quienes estén escuchando, y también saludos para todo el territorio, ya que nos estamos yendo por la señal online de Radio Curruf, así que agradecer también. Para nosotros es una muy bonita experiencia, ya que desde acá también se está informando de las actividades y de todo lo que está sucediendo en este territorio. Mandar un saludo y un abrazo solidario también con Juan Aliste Vega, preso político que está en la cárcel de máxima seguridad y que también está atravesando un momento bien delicado de salud. Se están levantando algunas actividades en su favor, así que si pueden, apoyen, vayan a las actividades, cooperen y difundan también, pues. La situación de Juan Aliste Vega está bien delicada, así que fuerza al compa y que resista nomás. Así que siempre con la memoria ahí, los presos políticos, las presas políticas, Tamara Sol y Juan Aliste Vega a la calle. Nos vamos con un tema entonces. Anestesia Mundial, a propósito de que viene Pato Patín a la actividad del lanzamiento, nos vamos con un tema de Pato Patín, Anestesia Mundial. ¡Chao!